soplo de mujer. Vendía canciones a la luz de atardecer. No pedía dinero, pues lo tuvo y lo olvidó, por buscarse un hueco bajo el sol. Gina era pequeña como una ánfora de miel, verde su mirada, tierra su color de piel, negros sus cabellos pero blanco el corazón, rojo de entusiasmo su pregón. Canta Gina, no pierdas tu sonrisa, sigue canta, no desesperes, Gina. Gina iba descalza, pues descalza es la verdad, con su mandolina y su paso de juglar, dentro en su mochila mil poemas al amor. Fuera solo su pequeña voz, pero a nadie gusta que le canten su verdad, a nadie le gusta que le quiten su disfraz, ni que le enternezcan su escarchado corazón, con penas ajenas, con amor. Canta Gina, no pierdas sonrisa, sigue canta, no desesperes, Gina. Gina era pequeña como una ánfora de miel, verde su mirada, tierra su color de piel, rota ya su mandolina, rota su canción, su mochila ya no lleva amor. Canta Gina, canta, si aún te queda algún cantar, canta y que se callen hasta las olas del mar, aunque nadie escuche cuando cantes tu pregón, aunque el viento se lleve tu